actuación, que te tengo harta, que lo nuestro fue un error. Y vas y le cuentas todo a tus amigos, que ellos me critican lo que pasa conmigo. Ya no tiene caso, esto se acabó. Sabes bien que quise arreglar la situación. Ibas y me tachas como el malo del cuento, y después regresas que perdone todo lo que has hecho. Esta vez tu juego ya no te salió. Ahora me disculpas, pues lo nuestro terminó. Ya no tiene caso que sigamos juntos. Ya no tiene caso si yo soy el que provoca tu disgusto. Ya no tiene caso lidiar con las apariencias. Ya con todo esto quiero tener bien tranquila mi conciencia. Ya no tiene caso que juegues conmigo, porque con tus hechos me dejas el corazón todo partido. Ya no tiene caso, y esta vez soy yo el que está decidido. Esta vez soy yo el que está decidido.